Bueno, Ernest, nos vamos directo para la comisaría. Recién estábamos intentando hablar con con la gente de la comisaría a ver qué nos decían, pero mejor vamos a hablar con una de las chicas. Creo que estamos en línea con Jessica. Ella está detenida en este momento, está demorada. Entiendo que es así. Jessica, ¿cómo estás? Aquí Fernando y Ernestina, ¿cómo estás? Y acá un poco preocupada, sin nada. Hace más de 2 o 3 horas que nos tienen detenidas, primero en la calle, demoradas, y ahora acá en la comisaría. ¿Qué estaban haciendo? ¿Me escuchás? Hola. Sí, hola. Sí, no, te preguntaba qué estaban haciendo, digo, como para que se las llevaran detenidas. Mira, nosotras hace mucho que venimos tratando de hacer visibles los asesinatos a las mujeres, los feminicidios, y hoy en el marco de la movilización que se va a hacer mañana, salimos a hacer intervenciones artísticas precisamente para visibilizar lo que es la problemática del feminicidio. Y bueno, en eso estábamos en la estación de Adrogué y nos detuvieron. Pero digo, ¿simplemente estaban pintando o activando para la marcha de mañana? Estábamos, simplemente estábamos, sí, haciendo una intervención artística, nada más que eso. ¿Y los encararon y qué les dijeron? Encararon, nos sacaron la documentación. A ver, obviamente Jessica está dentro de la comisaría. Estamos teniendo algunos problemas para... No te vamos a pedir que te ubiques mejor ni que salgas del lugar porque seguramente es lo que querés y no podés hacerlo. Pero a ver si podemos escucharte un poco mejor ahí. Hola. Sí, hola, ahí se escucha mejor. Ahí está. Ahí sí. Te escuchamos Nos bien. Nos contaba Jessica que estaban haciendo entonces unas pintadas. Claro, estamos haciendo unas intervenciones. Nos corrieron, nos pararon, nos sacaron la documentación, nos dijeron que vayamos a limpiar lo que habíamos hecho con nuestra ropa, con las medias, con nuestros buzos. Llamaron a la comisaría acá de Adrogué, llegaron 5 patrulleros con 10 policías, y nos prepotearon como siempre y nos trajeron acá, y acá nos dicen que tenemos que tener que esperar hasta las 8:30, supuestamente era una contravención y ahora no sabemos qué es lo que nos está pasando. ¿Esto cuándo sucedió? ¿A qué hora más o menos tenés? Y alrededor de las 11 de la noche. Y les dicen que se tienen que quedar hasta las 8 de la mañana y en la comisaría demorada. Y eso es lo que nos están diciendo, sí. ¿Están con compañeras y además están con abogadas? Sí, estamos comunicándonos por teléfono, sí, con abogados, y acá hay algunos compañeros también. ¿Y qué les dicen? Porque en realidad uno... Digo, supone que debería no ser conflictivo estar haciendo una pintada en la calle. Nada, sí, con bastante mala onda y maltrato, nos dicen que esto es un daño, que acá en provincia esto es un daño, y que entonces tiene que pasar a la UFI, no sé bien qué, y entonces por eso nos tenemos que quedar acá hasta que el juez, creo que es, diga qué es lo que va, el fiscal, diga qué van a hacer con nosotras. ¿Cuántas son? Somos 5 compañeras y 1 compañero. 5 compañeras y 1 compañero que están en esta situación de detenidos dentro de la comisaría, que no pueden salir. Estamos pudiendo hablar con ustedes por la gentileza de una compañera que está ahí con ustedes, pero digo, no están libres, no puedes irte ahora si quieres. Exactamente, y hace un rato un compañero quiso hablar por teléfono y le dijeron que estaba incomunicado. Ahora no se están dejando hablar, no sé por qué. Ahora, si es una contravención, ¿cómo le están diciendo que van a estar hasta las 8 de la mañana? ¿Cómo puede ser? Es lo que no entendemos. No entiendo si es parte del maltrato y de querer asustarnos o demás, o sinceramente no es lo que no entendemos. ¿Ustedes están ahí a dónde, digamos? ¿En el salón? ¿Hay un salón de la comisaría? Describinos el lugar. Claro, donde te toman la declaración vendría a ser. Y hay ahí policías cerca, digamos. ¿Y qué cara te ponen ahí mientras vos estás hablando? ¿Saben que estás hablando a través de una radio? Sí, ahora sí, pero ahí están mirando bastante con cara de... Ahora no, con él, pero sí. Está muy bien. Bueno, en todo caso vamos a intentar volver a llamarlas más tarde, vamos a seguir la situación. Vamos a intentar llamar a la comisaría también, recién no nos atendían, pero de última... Llamaremos de nuevo a tu compañera a ver si ella nos puede pasar con algún policía que nos pueda dar alguna explicación de por qué ustedes están en este momento en esa situación. Dale, dale, buenísimo. Sinceramente, gracias por estar ahí. La verdad que nos parece terrible todo lo que se arma alrededor de esto, cuando hay miles de mujeres que están siendo asesinadas y la policía no hace nada, y frente a una intervención artística tratando de visibilizar eso, caen 5 patrulleros con 10 policías, me parece una locura. Para 6 personas que estaban solamente interviniendo artísticamente en algún lugar de Adrogué, y a horas de una manifestación que pensamos que va a ser ultramasiva y que tiene que ver justamente con lo que vos manifestabas, un basta de femicidios. Sí, la verdad que es terrible. Jessica, ¿vas mañana a la marcha? Sí. ¿Te vemos mañana allá entonces? Dale. A lo sumo irás sin dormir, pero vas a ir sin duda. Espero. Bueno, que esté todo bien ahí. Ojalá. Estamos lo más cerca que podamos. Bueno, gracias. Dale.